sin espacio publicitario. Desde la ciudad capital de la provincia de Santa Cruz, transmite FM Río Gallegos, nueva frecuencia, 100.5 MHz. Estudios centrales y planta, ubicados en Olivera 569. Sitio web, www.fmriogallegos.com.ar. Se abre un nuevo espacio para que las noticias y la música suenen al compás del chamuyo. Los sábados de 11 a 13 por FM Río Gallegos 100.5. Cada día más. Juntos. Muy buenos días para todos, buen día Muro. Buen día, ¿cómo le va Agostini? Buen día a la audiencia. Bueno, esta semana fue un poco más tranquila, ¿no? Que la anterior, me parece. Sí, sí, como una repetición en pequeña escala. No hubo, por lo menos no hubo humo. ¿Sí? No hubo humo, sí. Y si no hubo, fue lejos, se notó menos. Sí, pero yo tengo la sensación desde que empezamos con este programa de que casi no hablamos de otra cosa que el conflicto municipal en los últimos 6 sábados, más o menos. Es que es lo que más palpa el habitante de Río Gallegos. Sí, sí, sí. Lamentablemente se ve. Basta caminar por la calle y ya uno se encuentra con las consecuencias de todo esto, ¿no? La mugre que se acumula, más allá de los intentos de levantar la basura, donde habitualmente hay un charco, ahora hay un barro. Bueno, esto no tiene que ver directamente con el conflicto municipal, pero buena parte de la ciudad está a oscuras. Las luminarias no funcionan, buena parte de los semáforos no funcionan. Y todo en el fondo tiene el mismo trasfondo. Todo el mismo, claro. Falta plata. La causa fundamental es la misma. Falta plata y bueno, y estas medidas de fuerza agravaron el tema. No hacen más que agravar algo que ya no venía bien, es verdad. Lo que está pasando bastante desapercibido es la política, la campaña política. Normalmente estamos a 2 meses de las PASO y no pasa nada, por lo menos en Santa Cruz. Acá no, acá. En otros lados es distinto. En Buenos Aires, por ejemplo, el tema ese de los carteles gigantes que han puesto en las rutas es impresionante. Sí. El otro día estaba escuchando, el valor vale 150 mil pesos cada cartel de eso. Es plata, es un montón de plata. Y ahí está llena, ¿eh? Porque sí, sí. Y ahora yo pregunto. Ahora eso no es campaña, ¿eh? Porque dicen que si no pide el voto, o sea, si el cartel no dice vote a fulano de tal, mientras no diga, es campaña. No es campaña. Mientras bueno, diga trenes Randazzo, mientras diga Scioli. Randazzo 2015, por ejemplo. Trenes Randazzo. Eso, la ley no lo contempla como campaña, que justamente habría un proyecto para modificar la ley, justamente por eso. De todas formas, yo me pregunto, ¿alguien puede modificar su voto porque vio un cartel al costado de la ruta o porque lo llamaron por teléfono? Yo pienso que no, pero evidentemente habrá, parece, ¿no? Debe haber, sí, debe sí, haber sí. Cambio, porque por algo lo hacen, por algo invierte la cifra que invierte. Viéndolo desde un punto de vista paranoide, me parecen justificativos para gastos del cohete. Como si el cartel cuesta 150, podemos hacer una pequeña repartija. No, pero guarda que algunos la ponen, por ejemplo, el caso de Narváez. De Narváez puso 180 millones de pesos y para la campaña. En caso de su bolsillo. Y la sacó de bolsillo. De la mía.com. Entonces debe haber gente que sabe del tema, nosotros no conocemos el tema. De Narváez nos hizo millonario conduciendo un programa de radio. Claro. Hay gente que debe saber y que debe saber que realmente cambia el rumbo de los votos o determinada publicidad. O por lo menos en un porcentaje importante, acorde con la inversión. Hay gente que influencia su voto con ese cartel. Qué bárbaro, ¿no? Nunca lo había mirado así. Siempre lo miré desde el lado de la propaganda oficialista, que tiene el respaldo de las arcas del Estado detrás. Pero sí, es cierto, hay otros políticos millonarios, por cierto, que se pueden dar ese lujo y no creo que lo hagan por hobby, ¿no? Claro, si lo hacen es porque sabe tan convencido de que le da su resultado. Sí, sí, sí. Uno tiene ese defecto creo que es humano, ¿no? De considerarse que es la medida de todas las cosas. A mí ningún cartel me va a convencer de claro. Lo mismo que cuando empiezan a pegar los carteles chiquititos, las pegatinas, paredón de, no sé, sociedad rural. 172 veces el mismo rostro, el mismo cartel. Realmente no me entra en la cabeza que alguien pueda... cuando los pegan... Uno encima del otro. No, yo creo que la función de eso es no dejarle lugar a otro. Sí, sí. O sea, es ocupar el espacio para que no venga otro para y se no le ponga al lado. Hasta un cierto punto yo entiendo la cartelería, entiendo la campaña, más que nada para instalar al candidato. Pero esto es como... Claro, exactamente, cuando es nuevo, cuando todavía no es conocido. No lo conocer, pero Randazzo a esta altura del partido, Scioli a esta altura del partido... No quiero mencionar los referentes locales para no hacer exclusiones injustas, pero no me cierra que un tipo que ya está en la política de hace rato, que ya ha ocupado caro, se tenga que dar a conocer con carteles que cuestan semejante fortuna. Por ahí quiere lavar un poco la imagen que tiene, justamente porque lo conocen mucho. La idea es... A lo mejor es el... Es verdad. Darse un baño de humildad, como dijo la Presidente, ¿no? Sí, sí. ¿Esta semana no se bajó nadie? No. Creo que ya se bajaron todos los que tenían que bajar. No, ya se bajaron... En la provincia de Buenos Aires parece que no hay algunos que no se bajan, pero de los candidatos presidenciables se bajaron enseguida. Ya están. Se dieron el baño de humildad. El famoso baño de humildad. Pablo, si ha vuelto una agresión permanente, constante y muy dura entre Scioli, mejor dicho, entre Randazzo y Scioli. Sí. No, el chiste de Randazzo estuvo... Realmente yo pensé que había escuchado... Esto es como el periodismo farandulesco, ¿no? Yo cada vez veo menos fronteras entre el periodismo llamado de espectáculos, el periodismo chimentero y el periodismo político, y el periodismo deportivo. Por ejemplo, lo van a buscar a Maradona para que haga declaraciones. Saben que va a decir alguna macana. La provoca. Ese es el objetivo del rating. Justamente, ese es el objetivo. Bueno, Randazzo me parece un tipo bastante centrado. Pero si uno se pasa las 24 horas hablando, en algún momento va a decir una pavada. En algún momento va a meter la pata. Claro. Y se la mandó, Se la mandó. Esto del chiste del manco realmente fue... Bueno, pero ahora estuvo peor ayer. Ah, me la perdí. Sí, porque ayer la mujer de Scioli salió en un programa medio llorisqueando. Karina. Karina. Que no es la princesita. Le salió medio llorisqueando por lo que le habían dicho al marido del manco. Y ayer salió Randazzo a decir por qué no lloraba cuando le tocaban la cola en el programa de Tinelli. Cuando el que bailaba con él... No, de ayer me parece que fue todavía más agresivo que lo del tema del manco, me parece. Y bueno, yo ya estoy acostumbrado. El peronismo siempre generó su propia oposición. Bueno, nunca con tanta violencia. Pero nunca. Esto ya no. Estamos cayendo... Yo recuerde que se agredan así entre candidatos del mismo partido, entre peronistas. Sí, sí, sí. No a este nivel. Chicana política siempre hubo. Y a través de los medios, se utilizan los medios para... Cafiero bien lo decía, cuando se pasan por la unidad básica, escuchan que están gritando, no se están peleando, se están reproduciendo. Se están reproduciendo, sí, sí. Pero una cosa es la chicana política, la discusión destemplada, los gritos y hasta con el apoyo de patotas, pero este nivel de agresión así, claro, pues, estilo vedette... Se meten ya en la vida privada. Y en la vida privada y en asuntos que realmente son de mal gusto. Son de mal gusto. Me sorprende Randazzo realmente. Yo también, la verdad que tenía otra imagen de Randazzo. Y se me está cayendo. Ahora, ¿qué opina? ¿La farándula da voto o no da voto? El hecho del bailando... Creo que volvemos al tema de los carteles. Debe ser que sí. Yo creo que es distinto, me parece, ¿no? No. Pero de algún modo arrastra votos. Siempre volvemos al ejemplo de Narváez. No lo conocía nadie. Tuvo ese imitador en la tele, el tipo se subió al caballo de la imitación, que tenía éxito, y se instaló, se hizo conocido, y es uno de los pocos que puede decir, yo le gané a Kirchner. Uno de los pocos. Me parece que es el único. El único hasta ahora, ¿no? Y después se desinfló, hoy en día anda pidiendo un puestito en una lista, pero en su momento la farandulización le sirvió para instalarse, darse a conocer... Y realmente, sin perder, creo yo, su imagen de empresario serio, preocupado por la seguridad, etcétera. Entre paréntesis, no sé qué hizo por la seguridad de Narváez, pero bueno, ese es otro tema. Pero ese fenómeno me parece que no se dio nunca más. Yo no veo, no me cierra la imagen de, no sé, gente votando a Alberto Samid porque aparece en la tele. Es lastimoso, lo de Samid realmente fue lastimoso. No. Realmente fue lastimoso. Ahora hay mucha gente que dice que De la Rúa lo volteó Tinelli. Sí, pero el mismo Tinelli dice que De la Rúa se volteó solo. Claro, yo no creo en eso. Hay una imagen del programa de, justamente en defensa de Tinelli. En YouTube hay un pedazo de video de cuando De la Rúa fue al programa de Tinelli. Y es lastimoso cuando el tipo busca la salida y no la encuentra. Claro, claro. Sí, no sí. La encuentra. Realmente, yo esto lo vi muchos años después, no sabía que había pasado esto, pero eran las épocas que un programa de Tinelli hacía 60 puntos de rating, eran 20 millones de personas todas juntas mirando lo mismo. Y entonces ver a un tipo que teóricamente conducía el país tratando de abrir una puerta de utilería, supongo que sí, eso debe haber impactado sobre la opinión pública. Pero si no hubiera sido el programa de Tinelli... No, eso ya estaba escrito. Que hubiera sido otra cosa. Yo la verdad que tengo la duda si realmente suma o resta la presencia de los candidatos presidenciables en el programa de Tinelli. Yo creo que suma. Yo creo que suma. No, evidentemente. O por lo menos ellos creen que le suma. Los candidatos creen que le suma. Porque si no, no estarían ahí. Para darse a conocer, sí. Yo creo que es muy importante el programa para que... Cuando recién entran en la política, sí, pero el caso de Narváez en su momento. No podemos juntar tres candidatos para hacer un debate, pero van todos al programa de Tinelli. Claro, claro. Eso es lo que no, yo realmente no sé si suma o resta. Hablando de debate, lo escuché a Aníbal Fernández hablando de una iniciativa legal, por supuesto. No se priva de nada. No se priva de nada. Lo escucha Aníbal Fernández, no se priva. Si no fuera por Aníbal Fernández, mi vida sería bastante más aburrida. Se planteaba la necesidad de una norma legal para obligar al debate entre los candidatos presidenciales. Un debate antes de las PASO y después un debate con los que queden, los que sobreviven a las PASO. Me pareció interesante. En otros lugares del mundo es obligatorio. Es obligatorio. Sí, en Estados Unidos por lo menos lo era, no sé ahora. Pero hizo historia aquel debate de Nixon con Kennedy, donde realmente Kennedy, que corría de atrás, lo pasó por arriba, y muchos analistas dicen que eso fue lo que dio vuelta a la elección. Pero en general, los analistas políticos también coinciden, es que el que propone el debate es el que se sabe por debajo. Claro. En las encuestas. Normalmente sí, el que va ganando dice, no, yo para qué voy a debatir. Hago la plancha. Claro. Me llamó la atención eso. Aníbal Fernández proponiendo, que ya no tienen tiempo para estas elecciones, pero Aníbal Fernández proponiendo una ley para obligar a los candidatos a debatir, ¿tan mal están las cifras? Me quedé pensando en eso. Para él debe estar de terror. Evidentemente que sí. Yo no me imagino que Aníbal Fernández pueda ganar la provincia de Buenos Aires. Yo no me imagino exactamente, me pasa lo mismo, y que justamente un personaje como él llame al debate civilizado y al diálogo, es como el Estado Islámico llamando a la civilización y a la convivencia pacífica, exagerando un poco las cosas. Donde ya está el debate medio ya confirmado es en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, pero la Ciudad de Buenos Aires creo que siempre... Es una isla, políticamente hablando. Por empezar, no hay un partido hegemónico. Hay siempre, no digo una alternancia, pero los votos están bastante más repartidos. Así que en un lugar así no me extraña que haya. Me gustaría que lo haya en la provincia de Buenos Aires. Yo lo quiero ver a Recalde. Me interesaría fundamentalmente ver la argumentación de Recalde para que digan que lo voten a él. Bueno, y a mí me gustaría verlo a... ¿Cómo se llama el segundo de Recalde? ¿Qué se llama? Santoro. Pero hablando como en los tiempos que era anti-K. Llamando a votar a los K con esa... Que no hace mucho. Hace un poco más de un año, exactamente. Qué rápido... Recién hablábamos fuera de micrófono. Qué rápido cambian las adherencias partidarias en la Argentina. Y qué aburridos que deben ser otros países donde hay gente que nace, se desarrolla y muere siempre dentro de un partido, de una alianza. No a los saltos como ocurre acá, ¿no? Gente que cobra el día primero y sabe que le van a alcanzar la plata hasta el primero del otro mes, realmente debe ser medio aburrido. Sí. No andar pergeñando a ver cómo hacemos para bueno, estirar la que tenemos. Después del 2001, me acuerdo, empezó la crisis en Rusia, que la segunda, porque la primera fue la caída del comunismo. Y me acuerdo que había quien proponía que fuentes de trabajo originales para argentinos, asesores de crisis, o sea, ir a un país que esté en default, por ejemplo, y enseñar cómo elegir segundas marcas, cómo sobrevivir en la economía informal, el trueque en su momento, me acuerdo, que se requería todo. Se había tomado importancia el trueque acá en su momento, muchos clubes de trueque, después quedó en la nada. Se agotó, es cierto, se agotó. Los clubes de trueque no pueden escapar a las leyes de la economía tampoco, ¿no? Y cuando una mercadería no abunda y otra sobreabunda, evidentemente para un litro de aceite se necesitaban, no sé, 500 horas de profesores de matemáticas, porque había muchos profesores de matemáticas buscando un litro de aceite. Y eso fue en detrimento de la continuidad de los clubes de trueque. Pero no estaba mal la idea, ¿eh? A mí me gustaba. El problema es que el club de trueque en algún momento inventó su propio dinero. Claro. Los créditos. Claro, ahí sacaron su billetito. Y cuando empieza el asunto de los créditos, lo cual conlleva transacciones comerciales, posibilidad de falsificación, etcétera, etcétera, bueno, ahí se vino abajo. Claro, bueno, el trueque, sin una moneda para el trueque, es algo que puede complementarle el resto de la economía, pero no se puede mover la economía a través del trueque. No, por lo menos una economía de escala. Claro, en ese momento se quiso hacer algo más o menos así, parecido, y no dio resultado. Proliferaron los clubes del trueque en todo el país, por todos lados, pero acá mismo hubo, yo fui alguna vez, creo que en el Guatemala, sí, era en la Ría, así que tiene que haber sido el gimnasio del Guatemala. Pero bueno, duró. Uno dice, los clubes del trueque duraron lo que duró la crisis, se fueron agotando. Pero sin embargo, muchas cosas de la crisis del 2001-2002, los cartoneros, los planes sociales, fueron quedando, como si las condiciones que dieron origen a ello no se hubieran ido nunca. El cartonero nace como una necesidad imperiosa de poder comer. Sí. Hoy ya en medio es una empresita el cartonero. Sí. Porque sí. Ya está el que acopia, el que compra, le compra a los cartoneros. Ya es medio un negocio. Y como todo circuito comercial, el que realmente hace el trabajo sucio es el que menos cobra. Claro, por supuesto. El que va revolviendo la basura es el último orejón del tarro. El que tiene que ir a caer en el único tipo que compra y que le pone el efectivo. Exactamente. Y subsiste y persiste. A mí me llama la atención que no solamente no desapareció el cartoneo, se multiplicó. Y aparte medio se legalizó. Sí. Bueno, creo que alguna vez lo hablábamos acá en el programa. Ante una situación, trapitos, cartoneros, ante una situación irregular, en vez de ir a combatir la causa, le ponemos chaleco reflectante al cartonero. Le regulamos la tarifa al trapito. No, basta de cartoneros, basta de trapitos. No, nunca vamos a la raíz de las cosas. Y así, bueno, vamos acumulando irregularidad sobre irregularidad. ¿Y el trapito? ¿Usted cree que se puede sacar el trapito hoy? Como todas las cosas. Porque el trapito no solamente trabaja, o sea, la gente por ahí piensa, el que vive acá, alguno piensa que se mueve alrededor de las canchas, el trapito también. No, ya no hay espacio que no esté controlado por trapitos. El trapito, el lavavidrio, que lo paran y si no se lava los vidrios, por ahí lo. Ya lo asaltan, mandan moneditas, ahora ya lo asaltan, le ponen precio. No debe ser fácil. Desconozco cómo se hace. Sé más o menos cómo se fue instalando porque fui testigo. Pero una cosa que se instaló, ¿cuántos llevan los lavavidrios? 20 años. No creo que se pueda erradicar de la noche a la mañana, ¿sí? Además, hay todo. Volvemos a lo de siempre. El tipo que está en la esquina chupando frío en invierno, calor en verano, con una botecita de agua con detergente, ese es el último eslabón de una cadena, que a su vez es explotado por otro que es explotado. Los manteros, realmente, en cualquier noticiero uno elige un día al azar, un canal al azar, y siempre hay una nota de problemas con los manteros. Como que ya forman parte del paisaje urbano, como que ya no un esfuerzo aislado y esporádico, como se suelen ser los esfuerzos en Argentina, no van a servir para sacarlos. Y bueno, ahí están. Claro, porque también argumentan mucho de que, bueno, que es una fuente de trabajo. Y le dicen, ¿me lo quiere sacar? ¿Qué quiere? Yo lo he escuchado por televisión. ¿Qué quiere? ¿Que vayamos a robar? El argumento que ponen es ese. Es, yo vivo de esto. Argumento peligroso. Claro, pero uno... yo vivo de esto. Y entonces uno dice, bueno, yo le saco esto, ¿y qué hace esta gente? Habrá alguno realmente que así. Después ya el medio mafia es el resto. Sí, la salada es un... tiene hasta extraterritorialidad. Pero, hay lugares donde no, ni la policía se puede meter. Lo hace un país extranjero. Es el modelo. Exactamente. Porque después el otro, el mantero, por ahí es un tipo que realmente, alguno de ellos realmente necesita para vivir. Sí. Pero la salada ya es... Aparte es un fenómeno periférico. La salada se ocupa manzanas y manzanas y manzanas de un negocio que todos sabemos, ¿no? Implica talleres clandestinos, facturación en negro, mejor dicho, ausencia total de facturación, descontrol fiscal, explotación laboral, trabajo en negro, ni hablemos. Y está ahí a la vista, y en su momento quisimos exportar, ¿se acuerdan cuando Moreno quería exportar el modelo a Angola? Y... bueno, también llevaba la vaca que no llevaba. Y... Sí. Lo que queríamos exportarlo eso como algo digno de imitar. Claro, claro. Digno de imitar, sí. A mí me da la impresión, siempre esto lo comento con mis amigos que son progres y que cada día más tienen dificultades en justificar o aceptar ciertos fenómenos que se producen con este gobierno. A mí me da la impresión de que quizás hubo por parte de algunas personas un noble intento de reivindicar a los que menos tienen, de levantar la economía de los más postergados, y hasta cierto punto funcionó. Pero en la volada, como en el asunto de los trapitos, se fue colando gente que se adueñó de un gigantesco negocio. Y la situación de los postergados sigue tan postergada como siempre. Y el negocio ahora es para otros. Habrá cambiado de mano en el periodo. Entonces no hubo nada positivo en ese sentido. No sé si nada. Pero no, yo creo que yo, por ejemplo, vamos por un ejemplo muy simple. Hoy, una garrafa vale 97 pesos. Creo el gobierno está subsidiando 70. La gente paga 20 y tantos pesos una garrafa en la provincia de Buenos Aires. Sí. Eso es lo que pasa por televisión. Después no consigue, tiene que ir a comprarla en 60 pesos. Sí, o hay quien compra 60 garrafas subsidiadas. Claro. Y el resto, nosotros pagamos 40 pesos de gas, de gas natural. Sí. Sí, hay una asimetría. Tenemos un subsidio nosotros para el gas, pagamos 40 pesos, tenemos el gas prendido de la mañana a la noche. Sí, en verano. Y esta gente, una garrafa la paga más que lo que pagamos el gas nosotros por mes. Es cierto. Pero evidentemente hay el tejido social se va volviendo cada vez más complejo y más difícil de desentramar, ¿no? En este asunto del gas, por ejemplo, debe haber... varios intereses creados que hay que atacar para realmente poder hacer que el subsidio llegue a la gente, poder hacer que el gas llegue a la gente, porque lo ideal sería que todos tuvieran gas domiciliario, ¿no? Sí. No debe ser tan fácil ni tan barato. Y sin embargo, ahí seguimos, ahí estamos. Bueno, vamos a algo más elemental, Agostini. Hay gente que come de la basura. Sí. En 2015, y no en el conurbano, segundo cinturón del conurbano bonaerense. Acá en Río Gallegos también. Acá en Río Gallegos no me consta, pero de la ciudad. A mí sí me consta, yo lo he visto. Y llevamos 12 años de darle gas al modelo nacional y popular, ¿sí? A veces hay funcionarios que justifican esto. Y esto, acá me voy a poner por un ratito la camiseta del médico. Desnutrición infantil. La desnutrición infantil tiene que ver no solamente con un problema económico, no solamente falta dinero para comprar los alimentos, sino que a veces, aún teniendo el dinero suficiente, las personas compran mal, no compran, lo gastan en otras cosas, y se produce a consecuencia de eso la desnutrición. No es simple, no podemos decir que es culpa del gobierno 100%. No es responsabilidad del gobierno, claro. Bueno, con esto, al principio sí había sectores marginales de pobreza. Acá se usa mucho el autoconsuelo, decir, ¿y qué querés? Vienen del norte, se instalan en el basural y al mes ya están pidiendo casa. Pero vengan del norte, del sur o del subsuelo, son argentinos o habitantes del suelo argentino que comen de la basura. Ese es el fenómeno que no tenemos que perder de vista. O sea, todavía sigue habiendo, después de 12 años de repartija a mansalva, gente que come de la basura. La provincia de Buenos Aires, el segundo cinturón del conurbano bonaerense, José C. Paz, ¿cómo se llama? Bellavista, toda esa zona, donde cerca de los grandes basurales a cielo abierto del SEAMSE, todavía sigue habiendo gente que va a obtener la comida del día de la basura. Y repito, llevamos 12 años, sin contar el año de Duhalde, ¿no? Es decepcionante. Que los subsidios han sido un fracaso, mal dirigidos. Acá no hubo un subsidio para la gente, hubo un subsidio para empresas, para la empresa de colectivo. Sí, bueno, esa es otra vergüenza. Las empresas de transporte en general. Entonces el dueño de la empresa no le importa cómo viaja la gente, si viaja colgado, si no viaja. Sí, yo cobro. Él vive el subsidio. Claro, no vivo de llevar gente cómoda. Claro. ¿Por qué no se buscó la forma? El subsidio universal por hijo no es universal, es mentira. No es universal, es cierto. Porque el que más lo necesita, aquel que está en negro, que es changarín, ese no tiene subsidio para los hijos. No tiene forma de acceder a él. Es verdad, es verdad. Sí, bueno, se transforma. Lo que fue una institución, una propuesta loable en sus principios, que es hacerse llegar a los más necesitados un boleto accesible, un acceso a la educación, se terminó. ¿Pero fue loable o se estaba buscando un negocio? Yo tengo mi duda ya. Obviamente que ahora, a la vista de los resultados, tiene una concepción electoralista, clientelista, de tratar de mantener a la gente dentro de un corset. Acá lo hemos vivido mucho antes de que los Kirchner llegaran a nivel nacional. Claro. Si perdemos, el lunes no vengas, ¿eh? En provincia de Buenos Aires, te doy la zapatilla derecha, la izquierda, a ver si ganamos. Hay gente tan mal nacida que ya lo piensa desde su nacimiento estas políticas con ese fin. Pero, repito, hablando con mis amigos pro-kirchneristas, que todavía los tengo, muchos de ellos creen que esto nació como una política bien intencionada que se fue degenerándolo en el camino, ¿no? Pero bueno, esto es como los Reyes Magos. Llega un momento que uno tiene que rendirse ante la evidencia o hacer fuerza para seguir creyendo y negar la realidad. No hay otro. Santa Cruz, ¿por qué nunca se desarrolló para nada esta provincia? Siempre la administración pública, sí. Siempre el empleado. Es más, el empleado contratado o sin estabilidad, que acá no nos olvidemos que el que metió a la gente, el grueso gente, importante de gente, a la planta permanente fue Acevedo. Y tuvo serios problemas. Por eso. Uh-huh. Porque la idea del kirchnerismo en su momento era tenerlo ahí sin estabilidad. El día de mañana, guarda, si no fuiste al acto, te tenés que ir. Sí. Pasamos lista. Eso se utilizó cuántos años y siguió utilizando hasta el día de hoy. No cambió y hoy. A mí me gustaría que alguien entendido en el tema nos tire los porcentajes. No hablemos en números absolutos porque la población creció de manera importante. Pero me gustaría. De la población económicamente activa, por tirar una fecha, 1990. ¿Cuánto era el porcentaje de la población económicamente activa que trabajaba de algún modo para el Estado? ¿Y cuánta es hoy? Apuesto, ya mismo, pago un asado, 20 personas, para mi postura, que es, aumentó el porcentaje en una proporción astronómica. No tenga la menor duda. Astronómica. No tenga la menor duda. Hoy es el día que todavía sigue entrando gente. Ahora saltó esto que pasó en educación, que dice que estaban pagando para que le dieran un puesto. No, eso fue realmente vergonzoso, ¿no? Es. Y lo más lindo que ahora se están pasando. En la confesión está la prueba. Son cosas que no pueden pasar sin la firma de quién. Claro. La máxima autoridad de la administración pública de la provincia, el señor gobernador. Que da la casualidad que es Daniel Peralta, podría haber sido otro. Pero por ahí, vamos a suponer que por ahí él puede conocer cómo es el negocio. Pero uno más abajo, dos más abajo lo puso él también, entonces también, sí. Tiene su responsabilidad. Hay una responsabilidad, sí. Siempre, cada vez que pasan estas cosas, yo les recuerdo, cuando se hace un juicio a un médico del hospital, por decirlo en un ejemplo, no es un juicio al médico del hospital, es al médico, al hospital y al director y al ministerio. Claro. Sí, toda la cadena de mandos. Bueno, obviamente que acá también hay aunque más no sea por omisión, un gobernador no puede desconocer este tipo de cosas, hay una cierta responsabilidad, aunque, repito, no por mala intención, pero aunque más no sea por omisión, ¿sí? Son acusaciones muy, muy, muy groseras. Doctor, ya que tocó ese tema, vamos a cambiar de tema. Sí. Hospital, médico, ese que le pegaron, ¿qué pasó? Bueno, dos versiones. Yo digo las dos para que no digan después de que soy corporativo, como me andan diciendo por las redes sociales. Por Facebook, la única red social que yo frecuento. Entre paréntesis, después vamos a hablar de la repercusión del programa. Tiene muy, muy linda repercusión. Están bajando mucho los audios que quedan grabados de la gente que no pudo escucharlo o que lo quiere escuchar en otras localidades. Volviendo al tema, dos versiones. Versión víctima de la supuesta mala praxis de la familia de esta bebita que falleció. Los maltrataron, no les dieron bolilla, no acertaron con el diagnóstico y bueno, en un ataque de furia sucedió lo que sucedió. Versión de la gente que trabaja en el hospital y con la cual he tenido contacto. La chiquita estuvo a la mañana, una bebita muy, muy chiquita, 15, 16 días, una cosa por el estilo, una recién nacida, con un cuadro dudoso, se la vio, se le dijo a la familia que volviera más tarde para ver la evolución del cuadro. Cuando vuelven a la tarde, evoluciona en minutos el cuadro, un cuadro de una sepsis, una infección generalizada. Es grave en cualquier persona, más en una criaturita de esa edad. En pocos minutos, La chiquita entra en un cuadro irreversible y muere. La gente del hospital cuenta también, además, que la familia de la bebita ya entró amenazando. Si a la nena le pasa algo, yo te mato, a vos y a tu familia. Y que, bueno, esas amenazas no se tomaron en cuenta porque ya es cotidiano. O sea, la guardia es fuerte apache. La gente, mucha gente, no todos, pero alguna gente, sobre todo los más marginales, los que vienen de peleas de borrachos, los que vienen de peleas de patotas, entran amenazando. Como en general las amenazas no se cumplen, ya forman parte del ruido de fondo normal de una guardia, ¿sí? Junto con los gritos, junto con la sirena, junto con los frascos que se caen y el nene que llora. Pero esta vez cumplieron, y cumplieron con creces. Bueno, es a mí honestamente me asusta pensar de que mucha gente dice, ¿y qué querés? Mató una nena, yo también no cago a palos. O sea, este médico ya fue juzgado, sin pruebas. Sí, ya condenado. Condenado, castigado, ¿sí? Y encima hay una cola de gente que está dispuesta a repetir la paliza, ¿no? Entre paréntesis, no tengo el gusto de conocerlo al médico que tuvo la desgracia de protagonizar esto. Pero todos me dicen que es un tipo bonachón, un hombre grande, 60 años. Es un tipo bonachón, de muy buen trato con los pacientes. Es totalmente discordante lo que se cuenta por un lado y lo que se cuenta por el otro. Parece que habláramos de dos personas distintas y de dos episodios distintos. Por un lado, un malvado que se regodea haciéndole daño a los niños. Y por otro lado, un pediatra accesible, un tipo, me lo han descrito como gauchito, como un tipo campechano, perdón, esa es la palabra, sí, que utilizan, campechano. Pero más allá de que, vamos a condenar acá también al doctor González, vamos a suponer que fue un irresponsable y que él tiene la culpa de esta muerte, no es la forma. Además, esto siente un precedente. Si no se toma una medida, si no se toma una precaución a futuro, siente un precedente peligrosísimo. En Buenos Aires, las guardias están tomadas por las patotas. Las guardias son territorio, son una extensión de la villa. Trabajan con la puerta cerrada en algunos hospitales y le abren cuando llega la gente. Sí. A ver, te pende la cara, le abren. Pero el sector donde espera el público ya es una extensión del control de las patotas. La villa 1114 tiene las patotas internas que controlan la prostitución, el narcotráfico, tienen tomado el ala de la guardia donde esperan los pacientes. Si hay un enfrentamiento y queda herido alguno de los integrantes de estas patotas, van a la guardia y exigen y obtienen atención prioritaria porque ellos son los dueños de la guardia. Ya es tarde, ya no sé cómo se vuelve de eso. Acá está empezando. Acá, según me comentaban la gente que trabaja en el hospital, la amenaza se transformó en una cosa permanente, como nunca se cumplió, hasta el momento nadie le dio demasiada importancia. Bueno, ahí tienen. De vez en cuando alguna amenaza se cumple. Muro, ¿están dadas las condiciones en el hospital como para que llegue esa criatura la primera vez que llegó y el médico ante la duda diga, tengo duda, la interno? ¿Hay capacidad, el hospital tiene...? Yo no trabajo en el hospital, desconozco el detalle, pero... Porque sí, también yo creo que están trabajando con muchas falencias. Están trabajando muy al límite. Primero y principal, siempre se dijo, el mejor médico es Aerolíneas Argentinas. Sí. Bueno, en su momento, en su momento no, ahora mismo la provincia tiene un avión sanitario que no funciona. No funcionan. Dos aviones sanitarios. Dos a falta de uno. Los vuelos sanitarios se contratan a empresas de terceros. Que dicen que es un desastre. El otro día hablaba una persona, está en Río Grande la empresa. Se radicó acá porque vio que el negocio era tan bueno. Mucho más acá. Porque tampoco tiene la isla, tampoco tiene avión sanitario funcionando. Y contaba una mujer que lo tuvo que utilizar, que ni cinturón de seguridad tenía. ¡Opa! ¿Y quién controla todo eso? Bueno, entonces ahí tenemos una falencia. La última vía de escape, que era Aerolíneas Argentinas, para decir el transporte aéreo en general, tiene esa tremenda falencia. El hospital vive en conflicto, y el conflicto no es gratuito. Acá estaba habiendo una serie de carteles virtuales, memes, como le dicen ahora, que publica PROSA, la Asociación de Profesionales de la Salud, donde exigen cosas que realmente parecen, ¿cómo decirlo?, más que elementales, ¿no? Para empezar, que los reconozcan como paritarios, por ejemplo. Segundo, que aumento, acá dice, sí, aumento de salarios, están totalmente excluidos. A PROSA, perdón que le interrumpo. Sí. Es una asociación, no es un gremio. No es un gremio. Pero la situación de los profesionales de la salud en general y de los médicos en particular es una situación que está medio en el aire. No son del todo trabajadores, pero menos que menos son profesionales independientes. En el hospital son el 90% o más son médicos de dedicación exclusiva. No tienen otra forma de obtener sus ingresos que no sea trabajando para el hospital y en forma exclusiva. Hace muchos años ATSA había tomado... ATSA, ¿cuánto gremio hay dentro del hospital? A ver, UPCN, ATSA, APAP. Bueno, a PROSA sí lo reconocemos como gremio. Está como aerolínea, más o menos. Y más o menos, sí. O sea, para un sector y paraliza todo. Claro. Pero los demás son, más allá del conflicto gremial, que bueno, eso, como el... Cuando estuvo acá el titular de APROSA nos contó que están tratando de obtener ese reconocimiento gremial y que algo siempre pasa al último momento. Los reclamos que hacen son más que elementales. Mejoría de las condiciones de trabajo, aumento de salarios, incorporación de personal y ahora la última, seguridad. Ya después de este episodio que conocimos durante la semana que transcurre, ya el médico de guardia, la enfermera de guardia, sabe que ante cualquier cosa que salga mal o que al paciente le parece que salió mal, y está la agresión física latente todo el tiempo. Cuando ya tenemos que empezar a pensar en poner detectores de metales, personal de seguridad privada, policía permanente, ya es tarde. En un hospital, no estoy hablando de la cancha de la boca, estamos hablando de una sala de guardia. No, es realmente preocupante. Y sobre todo preocupante cuando nos ponemos a pensar de que en Río Gallegos existe un hospital. En 280 kilómetros a la redonda no hay otro. Un hospital público. Y que para mucha gente todavía tiene conexión con lo que hablábamos de recién. Hay gente que come de la basura. Hay gente que... No, acá no hay cartoneo, pero sí también hay economía en negro. Hay gente que el único lugar donde tiene para ir a tirar sus huesos ante una emergencia es el hospital. No hay otro. Y le estamos cerrando la última puerta a esas personas que realmente son los sectores más vulnerables. Es para pensarlo. Si las autoridades se ponen los pantalones, realmente tendrían que hacer algo. Acá no hay cartonero, dijo. ¿Sabe por qué no hay cartonero acá? Porque el flete para llevar el cartón a los centros de compra es muy caro. Si no, habría cartonero. Ya tendríamos... Sí, bueno, vamos a una pausa y seguimos.